Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Queridos amigos, ya habéis escuchado la sintonía, nos encontramos en Viento del Este. La verdad es que hoy hace un día un poco extraño, después Antonio nos pasará el informe meteorológico del día. Ya sabéis, él tiene un método irrefutable y científico, el callo de su padre en el pie, es el que le va indicando cómo va funcionando. ¿Qué tal, Antonio? Bien, bien, ¿qué tal? Al final se va a hacer más famoso el callo de mi padre que yo mismo. Yo pensaba que abrías la ventana y mirabas y hace sol. También, si también. Eso digamos que es una confirmación. Es una confirmación porque no siempre veo el callo de mi padre, claro. Bien, habéis escuchado también a Ana. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenos días, muy bien. Y también se encuentra en el estudio, pues, Estela, ¿eh? Como cada día. ¿Qué tal, Estela? Hola, ¿qué tal, qué tal? Muy buenos días. Bueno. Que no sé cómo será el día hoy, pero nosotros hoy, lo ponemos no. Siempre en clave de humor, sí. Y siempre con buenas ondas. Lo cierto es que esta semana era difícil, ¿eh? Hacer una prescripción porque uh-huh. Una previsión, porque el tiempo del fin de semana pasado fue muy bueno. Sí. Y este fin de semana pues no se presenta pero tan bueno. Pero tú ya lo anunciabas, ya lo ibas anunciando. Exactamente, ¿eh? tenía mis dudas. Sí, y sí, lo sí. Cierto ya es sabéis que en lo bueno, algunos sitios ha llovido. Lo bueno o no bueno sí. Es siempre es muy relativo, ¿eh? Es decir, claro. Que, bueno, claro. Seguro que hay alguien que le va muy bien. Le encanta, claro. Que le encanta. Sí. Sobre todo a las ranas. Este fin de semana es bueno para las ranas. Y a los peces. Bueno, a los peces como y siempre están plantas. En las plantas. Sí. Y a los de Galicia también nos gusta que llueva. También, de vez también, en cuando. Tanta claro, sequía, sí. Tanta sequía. Porque habéis tenido un muy buen tiempo en Galicia, ¿eh? Sí. Ha hecho un sol tremendo allí. Ay, ahora ya está lloviendo. Sí, bueno, o sea pues deja que llueva un poco. Y en esta zona del este del Mediterráneo, pues estará a punto de caer algunas gotas, porque uh-huh. El cielo está bastante encapotado. Encapotado. Como se suele decir, y bueno. Pues le decimos a todos nuestros radio oyentes, le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de Seven Day Radio. Sabemos que es un programa que está muy valorado por esta cadena, ya nos lo han dicho, y queremos darle en este momento la más cordial bienvenida, como a todas las emisoras de FM que están repartidas por el país y a los que nos escuchan a través de Internet. Sabemos que hay personas que se quedan hasta la muy alta la madrugada en todo el continente americano para escucharnos, así que también servimos para quitar el sueño a las personas. Somos fantástico, somos realmente fantásticos. Como sabéis, estamos en directo y si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo pues por los medios habituales. O bien el correo electrónico ya tradicional, es decir, ya hay que empezar a hablar de correo electrónico tradicional, info@radioadventista.com. También podéis hacerlo ahora al teléfono 96-265-1230 y a través de Messenger también podéis hacerlo a directoradioadventista@gmail.com. El blog también está a vuestra disposición y también la página web pues para que podáis sintonizarnos. Y en cuanto inventen cualquier otro sistema, ya que hoy vamos a hablar precisamente de las tecnologías informáticas, lo pondremos a vuestra disposición. Bueno, también tenemos un Facebook. Es verdad. Facebook en la radio. Y en el blog tenemos Radio La Carta también que Radio es una la Carta. Posibilidad que aquellos amigos, porque hay algunos que entran a trabajar prácticamente a las 9, escuchan el título o el tema que vamos a desarrollar y luego dejan de oírnos porque no pueden porque escucharlo. Porque no pueden, están trabajando. Así es que si entran en el blog, como ha dicho Pablo, radio-adventista.blogspot.com, y hoy vamos a incidir porque vamos a hablar de ello mucho, ahí podrán encontrar pues eso, Radio La Carta, y podrán escucharnos en cualquier momento y hora. Hoy le vamos a pedir una pequeña licencia a nuestros oyentes y es que nos permitan pues moderar un poco todos y opinar un poco todos por las circunstancias concretas del programa de hoy. Finalmente, hablar de nuevas tecnologías ya no es hablar del pasado ni hablar de la prehistoria, es hablar del día de hoy. Tenemos un tema en esta mañana, supongo que Antonio disfrutará muchísimo, ya que es una de sus especialidades, a mí también personalmente también me gusta, y Ana y Estela pues compartirán con nosotros también ese mundo a veces tan extraño, que es un mundo más preparado para nuestros hijos ya que para nosotros, prácticamente. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo vamos entrando. Las tecnologías de la información y la comunicación, como todas las anteriores tecnologías ligadas prometen no solo una incidencia importante en el progreso social, sino también una influencia notable en la forma de pensar y en las actitudes humanas. La convergencia tecnológica aumenta las capacidades humanas aún más que cada tecnología independiente considerada. Una de las más importantes convergencias será entre televisión e Internet. La fuerza y expresividad de la imagen, con sus conceptos de icono, índice y símbolo, se unen a la capacidad de transmisión de información a través de poderosas bases de datos y la capacidad de poner en contacto a los seres humanos de cualquier lugar y en cualquier hora, en tiempo real. Exactamente. ¿Eh? A ver, arrancamos. Aquí tenemos varios conceptos. La unión de televisión con Internet es una de las grandes novedades actuales, pero también hay un dato importante. La gran cantidad de esa base de datos tan importante que tenemos, fijaos, en el 2 siglos antes de Cristo había una biblioteca. ¿Dónde te has ido, Pablo? Fíjate, fíjate. Había una biblioteca en el norte, Alejandría, en el norte de África, en el norte de Egipto, que dicen que tenía 6.000 volúmenes escritos. Ay, qué pena cuando... Aquello se quemó. Y desapareció prácticamente en su totalidad. Además eran con soportes muy, muy, muy infamables. Incunables. Sin embargo, ahora, pues disponemos de otro mundo. Y aquí me gustaría que empezásemos a aportarle a nuestros oyentes nuestras opiniones. Televisión e Internet, una gran base de datos donde prácticamente está todo en la red, ya no hace falta seguir destruyendo árboles para tener enciclopedias y cosas. Y en segundo lugar, hay algo que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho, que es en cualquier lugar y en tiempo real. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante y a mí me cuesta un poco desarrollar el tema de hoy porque me viene a la cabeza cantidad de temas diferentes, a veces flecos del mismo tema, que se hacen tan interesantes. En primer lugar, quiero decir que el motivo, como Pablo ha adelantado, el motivo de mi investigación para el doctorado va a ser un poco la convergencia entre los dos medios actuales, que es la televisión y el Internet. Pues entonces estamos en el programa. Sí, exacto, sí, Antonio. Pero es que ya sabes que cuando te pones a investigar sobre un tema te das cuenta de lo poco que sabes y de lo mucho que hay, y eso me está ocurriendo ahora. Entonces, como cualquier trabajo de investigación, uno lo tiene que ir focalizando cada vez más hasta llegar a un punto, porque normalmente este tipo de investigaciones van de menos a más. Entonces, el tema de la investigación será la producción para este nuevo o plataforma de comunicación, que la producción es bastante diferente. En lo que se refiere a los temas de comunicación, si me permitís hacer una breve introducción, cuando empezábamos con el mundo de la radio, era un medio de comunicación muy pasivo, era unidireccional, que se llamaba, ¿no? Entonces la gente escuchaba la radio y ni siquiera participaba a través del teléfono. El teléfono fue algo que fue incluyendo más tarde. La televisión pasó a influir algo más en el espectador, porque seguía siendo un medio de comunicación unidireccional, pero ya tenía una carga emotiva que era la imagen y las sensaciones. A diferencia de la prensa, que sigue siendo un medio de comunicación unidireccional, aparte de que uno puede participar con las cartas al lector. A la prensa te refieres a esas cosas que tienen, esas hormigas que no se mueven, que no tienen movimiento ni nada, ¿no? Pero que requiere del lector, en este caso, una participación y una predisposición mucho más activa. Uno se tiene que sentar en un sitio tranquilo, leer, reflexionar, volver a leer, a releer algunas noticias, porque si no, no te enteras. Y en los medios que vamos a hablar hoy, es un medio completamente interactivo. O sea, tanto es así que los medios de comunicación dan infinidad de información, porque como Pablo muy bien ha dicho, hay una gran base de datos en Internet, digital, y cada uno, el medio de comunicación, se lo hace personal. Tanto es así que ahora ya cualquier persona puede participar en estos medios de comunicación a través del Facebook, como hemos dicho, a través de los blogs. Cualquier periodista que se preste, que tenga su columna o que sea columnista en cualquier periódico o televisión, pues tiene su blog. Su blog, sí. Exactamente. Bueno, podríamos seguir, o su página web, es decir, su página web, le permite comunicar. A ver, hay otro tema que a mí me gustaría plantear, si os parece, a ver qué pensáis Ana y Estela. Todo este macromundo en el cual estamos simplemente situando, Antonio ha hecho ese resumen histórico fantástico, pero también entra en el mundo de la educación. Es decir, más que educación, si me lo permitís, de la formación. Nuestros hijos hoy tienen a disposición un mundo impensable para nosotros. Uh-huh. Pero además, pues, por ejemplo, una de las iniciativas que últimamente están saliendo a la palestra de parte del gobierno es la posibilidad de que a partir de quinto curso todos los alumnos de este país puedan tener un ordenador portátil pagado por el Estado que puedan llevar incluso hasta sus hogares, ¿no? Eso nos mete directamente en un mundo completamente diferente, en el mundo de las altas tecnologías digitales para nuestros hijos también. ¿Cómo pensáis vosotros que podemos plantear el tema de tantísima información? Buena, mala, regular, está toda. Y la educación como ese instrumento esencial de las nuevas tecnologías. ¿Cómo pensáis vosotros que puede influir eso en la vida y en la formación de nuestros hijos? Hombre, a mí esto me parecía muy extraño hasta que llegó el momento en que mis hijas dependen totalmente de Internet para sus claro, estudios. Sí. Entonces cada una tiene que tener su ordenador y es cuestión de educación. Uh-huh. Empiezan muy jóvenes, pues antes hay que educarlos para que sepan qué es lo que pueden elegir y lo que no. Yo creo que esto está muy bien, pero hay que controlarlo. Es decir, a lo mejor hay que mirar el sitio de la casa donde está el ordenador, donde sea un... no tanto tu cuarto privado, sino un sitio donde sea de paso. Más de paso. Y los padres, pues pasamos y vemos qué es lo que están haciendo y lo que no. Y entonces, pues, si ellos aprenden, es que es necesario. O sea, a partir de ahora, es por ahí por donde va. Bueno, yo digo que no puedes tapar el sol con una mano, uh-huh, aunque así te lo parezca. Y que, de todos modos, la cantidad de información... El niño tendrá que aprender desde ya a seleccionar, a quedarse con lo que es mejor. Y yo me estoy acordando ahora de una escuela en Málaga que desde hace tiempo trabajan sin ningún libro. Los padres no pagan ningún libro de estudio, todo es ordenador. Hay un ordenador por alumno y entonces salió la noticia precisamente por eso. Y realmente no tienen problema en ese colegio, o sea, lo daban como una buena forma de captar la atención de los alumnos, de que se preocupen más por las respuestas, por investigar, y que realmente los exámenes eran mejores, en fin, una serie de ventajas a raíz de el interés que ellos ponen en ese tipo de fuente de información y demás, ¿no? Claro, es que estamos en este mundo. En ese mundo, nosotros los adultos tenemos que meternos en él, ellos ya nacen con eso. Exacto. Uh-huh. Y entonces ellos, llegar a la escuela, al colegio, y se encuentran con otra cosa que está desfasado del... es decir, a ellos les cuesta ahora más lo tradicional que lo sí, nuevo. Eso está claro. Es al revés. Yo creo que las afirmaciones que hace cualquier gobierno son grandilocuentes, esto de los ordenadores portátiles para que se lleven. Yo creo que sí, pero yo creo que la mayoría de, no tengo la estadística aquí, pero yo todos los centros que conozco, aún es más, la universidad donde yo estoy ahora, todo alumno tiene un ordenador en su aula, personal para él. No es portátil, no te lo puedes llevar a casa, ojalá me pudiera llevar los Mac que tenemos en la universidad, pero no es así. Pero tú puedes acceder a ellos y tienes uno personalizado donde puedes dejar tus trabajos sin que nadie te lo toque. Yo tu correo, creo que, todo. Exactamente. De todas formas, yo creo que hay un proceso de aprendizaje. Recupero la idea de Ana y es cierto que algunas personas de nuestra edad nos ha pillado un poco contrapié, contrapelo, todo este desarrollo, digamos, de Internet, porque no ha nacido con nosotros, ha nacido con nuestros hijos. Entonces, nos pilla un poco contrapelo. Es cierto que se pueden hacer algunas cosas para evitar problemas en el futuro. Pero lo cierto también es que es una realidad que vive ya con nuestros hijos y lo único que podemos hacer es orientarles y enseñarles, como hemos dicho en otros programas, de Viento del Este. En lo que se refiere a la información, hoy en día en Internet el problema está en poder encontrar lo que buscas, porque hay una gran base de datos, digamos, a nivel mundial, de información que es tremendo. La dificultad a veces es saber encontrar. Es por eso que hoy en día, pues a través de los blogs o a través del Internet, tú puedes darte de alta en ciertos pods en ciertos RSS que, de alguna manera, vas discriminando toda esa información y te va llegando una información un poco más seleccionada. Por ejemplo, en estos momentos hay una experiencia del periódico LaRazón.es, que es un periódico digital, donde tú puedes configurarte hasta la hoja del periódico y puedes seleccionar qué tipo de información quieres que te aparezca en ese periódico personalizado o no. Y está muy, muy interesante. El otro día en la universidad estuvimos, de alguna manera, desmenuzando esa página y la experiencia muy interesante. Y por ahí va la línea. La línea de la comunicación es personalizar cada uno la información que quieres que te llegue, cada vez más, evidentemente. Por eso hoy en día las cadenas o las plataformas de información cada vez son más temáticas, porque es así, la gente busca lo que le interesa. Cada vez tenemos menos tiempo y cada vez hay más información que consultar. Y eso es contradictorio, evidentemente. Uno de los puntos que me gustaría que desarrollásemos en el día de hoy es lo que se ha llamado, o se está llamando, a ver cuál es vuestra opinión, la convergencia de medios. Uh-huh. Es decir, hasta hace muy poco, los medios de comunicación, telefonía, lo que es todo el soporte digital, trabajaban de forma independiente. Uh-huh. Y ha habido un paso previo que ha sido el que se, a partir de la tecnología, intentar juntar esos medios para que haya una mayor productividad en los objetivos. Sin embargo, hoy nos encontramos que ya nuestros hijos disponen, al decir no nuestros hijos me refiero en general, habrá quien lo tenga, habrá quien no lo tenga, pero disponen de aparatos en sus manos, con pantallas relativamente pequeñas, 3 pulgadas, 2 pulgadas, es decir, muy pequeñitas, pero que son multifunción. Y a esos aparatos ya llegan diferentes soportes informáticos. ¿Para qué? Para lo que se está llamando el mundo entre tus dedos, entre tus manos. Uh-huh. Ahí lo tienen todo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo podemos entrar nosotros en el tema de la convergencia de los medios para que el usuario tenga en su mano todo lo que es el soporte digital en independientemente de dónde proviene, si es un periódico, si es televisión, si es internet, si es, es decir, lo que es la globalización, que es lo que se llama, repito, la convergencia de los medios, para que podamos entender un poco en qué mundo se están moviendo hoy la gente joven, la gente que finalmente, pues pensamos que nos escuchan en estos programas y que finalmente a veces hablamos un lenguaje que ellos dicen, ¿y de qué tú estás hablando? ¿De la época de los dinosaurios, papá? ¿Qué os parece? Eso es cierto. Yo creo que, si me permites como introducción, vamos allá. Hará como unos 20 años todo, yo ya me llegaban opiniones de Estados Unidos donde los periodistas eran periodistas multimedios. Uh-huh. Entonces estaba el equipo NG, que era el periodista que llevaba la cámara, que era el que grababa, luego llegaba a la redacción, editaba la noticia, ponía la voz en la noticia y presentaba la noticia. O sea que un periodista prácticamente lo hacía todo. Hubo un gran rebomborio en ese sentido, porque claro, digo, bueno, ¿y dónde queda el papel del técnico de sonido o del realizador o del presentador? Bueno, esa idea que hará como más de 20 años en Estados Unidos se trabajaba, ahora nos lo encontramos en los medios. Con lo que dice Pablo, la convergencia de alguna manera lo que ha hecho es que a través de un medio de comunicación, hoy en día es el internet, de banda ancha, lógicamente, nosotros podemos, a través de ese medio, o nuestros hijos, como Pablo comentaba, pueden ver en un receptor de pocas pulgadas, pueden ver la televisión. Uh-huh. Y pueden verla a la carta, que es lo interesante. Todas las series las pueden ver a cualquier día y hora. Mi hijo, por ejemplo, ahora por la noche, cuando llega del colegio, pues se pone la serie que le gusta, que igual la acaban de dar hace 2 horas y que no la ha podido ver. Ahí recibe información de internet, pueden tener su Facebook, su blog, pueden tener su teléfono, de hecho los hay, pueden realizar las compras, los adultos, pueden consultar el banco, o sea que tenemos a través de un canal de comunicación prácticamente todas las posibilidades que hay hoy en día de oferta, digamos, digital en nuestras manos. Eso de alguna manera es la convergencia, ¿eh? Por ejemplo, estamos en directo, es la convergencia de la radio, tenemos la radio y el teléfono, la telefonía, exactamente. Se te olvida, Antonio, que también podemos ver las películas de cine. También, sí. O sea, bueno, hemos dicho, claro, sí, televisión, sí, son series, sí, películas, sí, sí, de cine. Es decir, ahora y escuchar la radio también. Claro, ahora no estás, es que es para mí es fabuloso en un sentido, porque ahora no estás atado a un horario ni que estés en tu casa cuando la serie favorita, como decíamos, uh-huh, ¿no? No, total, lo ves después, cuando quieras. Por internet lo ves bien también. A cualquier hora. Pero yo esto de la convergencia, mientras quite trabajo a las personas, yo no estoy de acuerdo. No, lo que pasa es que genera puestos de trabajo también. Es cierto que cada vez el comunicador va a ser una persona no tan especializada, sino multifacética. Sí, comunicador es. Hoy en día tiene que conocer algo de sonido, no digo ser experto, algo de sonido, algo de televisión. Sí, pero si se prescinde de esos puestos, ahí es cuando yo... No, pero es que serán personas que ya en la propia universidad salen con esa preparación. O sea, ya no hay tanto especialistas, que todavía siguen habiéndolos, pero los comunicadores que están saliendo ahora, la generación de este curso, que son los compañeros que yo tengo, ya son gente que... Que entre, tienen 20 y pocos. Es una profesión para jóvenes. Entre comillas, son conocedores de internet, conocedores de televisión, conocedores de radio y sobre todo conocedores de prensa, para que puedan escribir sus spots en sus blogs y tal. Claro, eso genera, claro, un puesto de trabajo más especializado, pero eso no nos tiene que dar miedo, porque también cuando la televisión salió, se hablaba de que el cine iba a desaparecer, y aunque es cierto que en España cada vez se ve menos cine, pero yo creo que no es un problema de la televisión, tal vez es un problema de los contenidos de las películas y de otras cosas, y de los precios de las entradas y tal, y de los horarios y de la movilidad de la gente joven. Es claro, decir que... pero no vas a comparar estar en una tremenda sala con una pantalla fabulosa evidentemente a estar con un por eso todavía, o con una pantalla. Por eso todavía la gente sigue yendo al cine. Claro, pero son posibilidades. Claro. Hoy en día, digamos, el contenido va en decremento de la calidad de la imagen. Porque hay gente que está dispuesto a ver una película a 9 pulgadas que no en una pantalla enorme. Pues si hay algo que en radio, aunque la tecnología sea muy avanzada, no podemos pasar por alto, es el tiempo. La tiranía. Así que, hay que tomárselo con calma. Sí. Eso de tiranía es si estuviésemos enfadados con él. Pero no, vamos a hacer la pausa musical a la cual estamos acostumbrados a esta hora. Y os invitamos, queridos amigos, no os olvidéis, estamos en Viento del Este y estamos hablando de las convergencias en las nuevas tecnologías. Volvemos enseguida. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Como dulce melodía, el Señor Jesús me habló, diciendo: yo estoy aquí, en tu más cruenta tormenta, en tus pruebas y tristezas. Yo estoy aquí, cuando el mundo te abandona, lo que he prometido así lo cumpliré, aquí estaré. Transformó mi vida, le entregó completa paz, suturó toda mi herida, ya la tempestad no es más, y puso en mi hombro su brazo consolador, con aquella eterna voz susurró a mi corazón. Yo estoy aquí, en tu más cuenta tormenta, en tus pruebas y tristeza. aquí. Cuando el mundo te abandone y no tengas dónde ir, no temas, lo que he prometido así lo cumpliré, aquí estaré. Más difícil aceptarlo, pero tienes hoy mi vida. Así lo cumpliré. Aquí estaré. Yo estoy aquí. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Aquí seguimos, queridos amigos, estamos hablando pues de las nuevas tecnologías desde el punto de vista del usuario, del punto de vista de las personas que nos enfrentamos pues cada día a ellos, pero me gustaría que avanzásemos un poco y que hiciésemos un pequeño vistazo cómo han influido las nuevas tecnologías en diferentes medios. Uh-huh. Antonio ya hacía un poco al principio del programa un pequeño resumen de la historia, pero por ejemplo nosotros hoy cuando vamos a enfrentar un periódico, me refiero a un periódico convencional, el que se impresa sobre papel, tiene su público, tiene su clientela, pero todos los medios de comunicación reconocen que en los últimos años han tenido que hacer una fuerte inversión de dinero y de medios para mantener el periódico tradicional, cada vez con menos lectores directos, uh-huh, y hacer una gran inversión para ir a los periódicos digitales. Eso ha cambiado. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo ha podido influir eso en lo que es el diseño de un rotativo, de un periódico, el que sea? En todos los países del mundo hay muy importantes. ¿Qué parámetros son los que pensáis vosotros que han tenido que cambiar para que el usuario perciba la información de otra manera? Es decir, antes era solamente la vista y ahora tenemos la vista, el oído, los sentidos. Es decir, se ha ampliado el campo de la información, lo que nosotros llamamos esas famosas avenidas del alma. Uh-huh. Entonces, ¿cómo os imagináis vosotros que funciona hoy el mundo digital de la información? Para nosotros es una maravilla, porque tú estás viendo las noticias y de repente te pone en rojo, última hora, o sea, estás, uh-huh, informado al momento. A la última, y luego pues que tienes los vídeos de todas las cosas que han ocurrido, o sea, no solamente como en el de papel las imágenes, sino que el vídeo en el que ves, oyes, estás, bueno, sobre todo, informadísimo. Sobre todo relacionarlo con noticias que fueron de otra edición y volverlas otra vez a recuperar para completar la información que teníamos. Sí, sí. Aquí en el 95, cuando empezaron los periódicos digitales en Estados Unidos, el principio era, tenían la edición de papel y en PDF la colgaban en Internet. Sí. Entonces, en las redacciones, los periódicos solamente tenían los periodistas analógicos, por diferenciarlos, y tenían un informático que era el que mantenía la página, cogía el PDF, lo colgaba y tú podías ver las páginas y ya está. Hoy en día, por hacerlo breve y dar un salto en el tiempo, hoy en día cualquier medio de comunicación o periódico perdón, tiene una redacción analógica, que son los que hacen los periódicos que van a la calle, y otra redacción completa de periodistas multimedia, que son los que hacen la prensa, digamos, digital. Es cierto que la información se cruza, porque estamos hablando de una convergencia, y los contenidos de las noticias los vemos en un medio y en otro. Pero a diferencia del analógico y del digital, es que tú en el digital, cada 6 horas, normalmente, algunos periódicos hasta 4 horas, hay actualizaciones. Sin embargo, en el de papel, normalmente, a no ser que sean ediciones especiales, tienes una edición diaria que sale por la mañana, a las 7, a las 6 de la mañana, ya lo tienes en la calle. Sin embargo, en el digital, las redacciones cada 6 o 4 horas, pues se actualizan. Y eso es una ventaja, está claro. Entonces, hoy en día los periódicos, al contrario de tener miedo al soporte digital, lo que están haciendo es generar periódicos digitales con una redacción completa, con un director de redacción y con periodistas multimedia, donde aprovechan los contenidos y van actualizando sus periódicos. Yo creo que eso es una maravilla. Los periódicos han visto el camino y por ahí van, está claro. ¿Ves, Estela? Más puestos de trabajo, al contrario de lo que tú creías. En este caso... Eso ya no lo sé, si son más puestos de trabajo. Hombre, se entiende que es mucha la gente que está trabajando para dar la información de última hora en cada lugar. Claro, pero esos puestos de trabajo nuevos, bueno, eso por terminar el capítulo esto del trabajo, porque claro, a mí me preocupa por aquel señor que no puede reciclarse tan fácilmente, ¿verdad?, de 40, 50 años y se ve avasallado por la juventud que sale ahora recién horneada, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Claro. Esto es una profesión para gente joven. Lo que pasa es que una persona que lleva 30, 40 años en un periódico se entiende que ya es de plantilla, y es cierto que puede quedar relegado, a no ser que sea un primera espada y sus crónicas salgan en analógico y en digital. Claro. Pero es cierto que hoy en día los medios de comunicación actual y esta convergencia de la que estamos hablando, como dice Ana, son generaciones de 18, 22 años. Y eso están atacando muy fuerte. Es cierto que se ha generado puestos de trabajo, pero también por darle algo de razón a Estela, es que los sueldos se han bajado. O yo tengo compañeros que trabajan 8 horas diarias en periódico y están cobrando 800 y 900 euros al mes. Ah, claro. O sea, no llegan ni a 1.000 euros en bruto. O sea que ayer conocí a uno que estaba trabajando 6 horas en un medio de comunicación aquí en Valencia y le daban 500 euros al mes. Claro. Dice, hombre, ¿y sabes lo que pasa? Que como también en estas últimas horneadas de periodistas hay cada vez más, hay mucha demanda y poca oferta, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los precios bajan porque si a ti no te interesa, siempre encontraremos hay más demanda que exactamente. Sí, es cierto. En el mundo de las comunicaciones, pero es el mundo cambiante nuestro de todos los días y de muchos aspectos, ¿no? Ahora estamos hablando de esto. Ahora yo te digo una cosa que es verdad. Antes de quedarme con los dedos manchados de tinta por leer el periódico o intoxicarte al pasar las hojas, lo siento por los periódicos y por los periodistas analógicos, en analogía quería decir yo, pero sale otra cosa. Yo diría que claro, a mí me fascina verlo por televisión, porque veo las noticias cuando yo quiero, en color, con toda la rapidez que por yo internet quiera. ¿Te refieres? Sí, ¿qué dije? Por televisión. O sea, claro. Lo ves, digamos, en la pantalla, pero a través de también hay posibilidades de ver menos, pero también van llegando. Perdona, antes de eso, yo vi, porque yo tengo mi único nieto en Argentina, o sea que muchos kilómetros de aquí. Sí, sí. Pero él se fue de aquí con 6 mesecitos. Pero yo vi cómo aprendí a caminar. Ah, muy yo bien. Vi cuando dijo por primera vez papá. Yo vi, ¿dónde lo vi? Claro, por internet, claro, con una webcam o una grabación. No, es maravilloso. Y eso hace 7 años atrás. Ahora lo cumplí 8 en septiembre. Hay una serie de dimensiones, de facetas que han cambiado a nivel empresarial, a nivel tecnológico. Hemos hablado que hoy incluso los periódicos han tenido que pues acondicionarse a una nueva dimensión. Uh-huh, sí. Es decir, ya no aparece ese periodista de campo con el lápiz en la mano y con el papel, lógicamente. Bueno, también los hay todavía. Bueno, también hombre, uh-huh, debe de haberlo, sí, siempre. Sí, sí. Por aquello de que los viejos rockeros nunca mueren, nunca, ¿no? Mueren, es, sí, decir, que pero hay una idea que me llama muchísimo la atención. Las empresas se han tenido que adaptar a las nuevas tecnologías. Uh-huh. Las nuevas tecnologías han tenido que adaptarse también a ellas mismas, es decir, lo que es los propios medios. Pero también hay otras incidencias importantes en los cambios que estamos hablando, es la dimensión profesional. Uh-huh. Hoy, para que puedas entrar a cualquier puesto de trabajo, te suelen pedir como mínimo, aparte, uh-huh, de los idiomas, el uso de los paquetes mínimos de informática, uh-huh, para la gestión, desde un Word a un PDF, Photoshop, a un Photoshop, sí, sí, etcétera, etcétera. Es decir, también ha habido unos grandes cambios a este nivel. Por tanto, tenemos la empresarial, uh-huh, la tecnológica, la profesional, y también tenemos la dimensión de la comunidad. Los nuevos medios reclaman nuevas formas de presentar la información. La potencialidad se ha hecho mucho más exigente que posiblemente nosotros seamos capaces de saberlo. Es decir, también ha habido un gran cambio en la dimensión social. La sociedad demanda estos nuevos cambios y demanda estas nuevas actuaciones. Por tanto, ¿hacia dónde se dirigen la convergencia de los medios? Es decir, ¿hacia dónde se dirige todos estos grandes cambios en la estructura organizativa de empresas, familias? Es decir, sabéis que están ofreciendo frigoríficos inteligentes, ¿no? Es decir, ahora, es decir, o robots. Que son los que se llenan solos por dentro. Ojalá. Pero si te avisan lo que falta. Sí, falta tomates. Tendrás que tener, bueno, todo colocado, cada cosa en su sitio. Claro. Para que habrá que hacer un inventario cada vez, sí, que entra y que salen los productos. Pero mi lavadora me avisa, desde hace años ya mi lavadora me avisa que se terminó el programa. Sí, claro. Y el programa que elegí, o sea, cuando vino el instalador me dijo: bueno, señora, si usted no tiene con quién hablar, ya tiene un diálogo aquí. Y la lavadora que te dice: Estela, ¿qué acabó? qué horror, yo pensé, bueno, qué horror, si yo tengo que hablar con una máquina. Lo de la nevera es muy aburrido, ¿no? Porque parece que en tu nevera tienes que tener tomates, yogures, leche, zumos. Muy, muy esquematizado. Cuando a mí me gusta ir a la tienda del señor Manolo y decir, a ver qué hay fresco y que claro, y cambiar un poco. Y no todos los días lo mismo, ¿verdad? Claro. De todas maneras, para centrar un poquito el tema, nosotros no podemos ser ajenos a los cambios tecnológicos de nuestra sociedad. Pero podemos decidir todavía. Sí, pero la decisión... Pero cada vez menos. ¿No, ¿eh? Sí, cada vez menos. ¿No te parece esa la decisión? Como ha dicho Elia, como ha dicho Ana, si no quiero y compro tomates, pues no compro. Vale. En la heladera que se calle, sí, por la nevera. Pero ¿no crees que en el momento en el que estamos... Sí. Le pregunto a Estela porque simplemente ha contestado ella. Sí. Que si ahora mismo la única opción es pararte o continuar, que no hay una opción intermedia. Sí, pero continuar, ¿no? Continuar condicionado a... Fíjate porque que no quiero entrar del todo en el siglo XXI, es verdad. Ya, en mi caso ya, no quiero entrar del todo. Pero ya del estás, todo. Ya estás. En sí, el 21. Sí, sí. Pero fijaros que tanto Ana como Estela, posiblemente porque tienen una responsabilidad en sus hogares, han hablado de los contenidos. Sí. Y en los medios de comunicación también una de las cosas que a mí personalmente, ya lo he dicho antes, que será motivo del estudio, son los contenidos. Porque estamos hablando de muchas plataformas, de, uh-huh, muchos canales, de muchas historias y tal, pero los contenidos, ¿qué hay con los contenidos? Los contenidos en televisión ya nos asustaban. Los contenidos en los medios de comunicación, con esa convergencia con Internet, todavía nos debería, no digo asustar, pero preocupar. Un poquito. Porque por ahí, sí, nos va a llegar todo. Todo, claro, bueno y todo lo malo. Y que ahí haya. Está el poder decisorio hasta dónde queda. De todas formas, esto es una emisora cristiana, sí, no sé, y tal vez aprovechando tiene esa formación teológica, no sé, ¿qué podemos hacer? Sí, no, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Como nos quedan como 5 minutos para acabar el programa, para respetar, sí, las conexiones electrónicas que hacen las otras emisoras, a mí me gustaría que hiciésemos una pequeña intrusión en el mundo de la religión y las nuevas tecnologías. Uh-huh, uh-huh. Es decir, no hablo de iglesias, no hablo de doctrinas, que eso ya sería más específico, sino, ¿qué pensáis vosotros que este nuevo mundo, repito, que ya no es nuevo, ya es actual, ya convive con nosotros, ya está con nosotros? Nosotros como cristianos, pues tenemos una función social, que hasta ahora la hacíamos pateando la calle, imprimiendo libros que considerábamos que eran buenos en papel, regalándolos, vendiéndolos, haciéndolos llegar a la gente. ¿Qué pensáis vosotros que esta convergencia de los medios de comunicación, cómo puede ayudar a ese concepto que tenemos nosotros y que creemos que es un imperativo del Evangelio? Creemos que el Evangelio nos dice que compartamos con todo el mundo lo que es la realidad del cristianismo. ¿Cómo pensáis vosotros que puede influir eso o cómo puede actuar dentro del mundo de la religión, el mundo del aspecto espiritual? Yo, si quieres, te digo un poco de mi experiencia. Yo te digo la verdad. O sea, yo estoy en mi casa y llaman a la puerta para hablarme, ofrecerme algo estupendo. Y te interrumpen. Y a mí me interrumpen, ¿no? Y me molestan porque no me va bien. No, es momento... muy raro que me vaya bien. Entonces, pues, por algo muy bueno que me vengan a decir, yo no lo voy a recibir bien porque no estoy receptiva. Sin embargo, por estos medios, cuando yo tengo mi momento de relax, que es el momento en el que yo digo, bueno, pues ahora lo voy a dedicar a mí, es que tienes cosas estupendas y maravillosas porque bueno, mucha gente es cristiana, es creyente y tiene, pues, ganas de oír y de ver cosas del Señor, canciones, lo que sea. Y aquí es que, bueno, yo disfruto mucho, pero que nadie me lo impone, sino que ahí está, y cuando yo estoy receptiva, voy a ello. Por cierto, ya se aprovechan esto, ¿no? Esto, y por cierto y por suerte ya se aprovechan estos medios. Y entonces a mí me gusta ampliar simplemente el estudio de la semana que tenemos. Como iglesia de la Biblia, de la Biblia. Me refiero al folleto de la escuela sabática, físico, y el otro, el digital. Desde luego me quedo con el digital. Bueno, lo siento. Tú eres una de las que aprovechan el estudio de la Biblia semanal a la carta en Radio Adventista, ¿o me no? Me encanta. Muy bien. Sí. Pues eso es una, estamos hablando de los contenidos, esa es una de las grandes posibilidades, porque hoy en día a nuestro alcance tenemos muchísimos medios que nos facilitan poder compartir contenidos y creencias, en este caso como cristianos. La ventaja de todos ellos es que lo podemos hacer con la gente cuando ellos quieran, como dice Ana, cuando hay una les pille, exactamente, o sea, lo que podemos decir a la carta o personalizado, una oferta personalizada, y es eso tan interactivo, y eso es fundamental, exactamente, o sea, no hay que agredir a la gente, sino que la gente, nosotros ahora estamos en directo, habrá gente que nos, seguro que habrá mucha gente que nos estará escuchando por FM o por internet, pero habrá otros que están trabajando. Esos que trabajan esta tarde nos podrán escuchar a la carta. Sí. O en alguna de las repeticiones que hacemos, exacto, ¿no? Pero fundamentalmente la carta. Los contenidos es fundamental. Hay un autor dentro del mundo de las comunicaciones, no quisiera ser pedante, pero bueno, se llamaba McLuhan, un personaje, un escritor, un comunicólogo que ya falleció, pero sería una especie de Julio Verne dentro del mundo de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, este personaje comentaba de que el medio no es el mensaje. O sea que nosotros a estas alturas tenemos una cantidad de medios de comunicación, pero que esos medios de comunicación no tienen un mensaje propio, sino es el mensaje que nosotros queramos transmitir. También es cierto que hay algunos autores actuales que dicen que lo contrario, que el medio es el mensaje, por esa capacidad de influencia que tiene, por ejemplo, la televisión, que tiene sobre el espectador. Pero en cualquier caso, estos medios de comunicación que están, digamos, cortados a la medida de cada oyente o de cada internauta, pues de alguna manera facilita que la gente pueda escuchar y ver cuando quiera, lo que quiera y de la manera que ella quiera. Entonces, eso es como llegar a las personas de una manera mucho más cómoda, mucho más suave, ¿no? Mucho más domótica, ¿no? Como cuando se decía las casas domóticas. Yo me parece que eso es importantísimo. Y hoy en día hay muchísimos colectivos evangélicos, cristianos, católicos también, lógicamente, que utilizan los medios de comunicación para dar información de sus actividades, de sus mensajes, para ofrecer literatura, para ofrecer estudios de la Biblia y para ofrecer una cantidad de contenidos. Por ejemplo, aquí pues tenemos el canal Nueva Vida Televisión. Nueva Vida Televisión, TV, y entonces ahí la gente que quiere ver vídeos o quiere ver estudios o quiere ver no solamente Biblia, sino temas de salud, tema igual que la radio, la carta, pues lo puede hacer en cualquier momento. A mí eso me parece fantástico. Eso fantástico forma parte de la convergencia. Sí, y que respeta, y respeta claro, el otro. Claro, claro, claro. La gente lo ve cuando quiere y como quiere y donde quiere, lógicamente. Pero hay que alimentarlo, ¿eh? Hay que utilizarlo. Hay que por eso que la producción, que es un tema que a mí me interesa, es fundamental. Porque claro, tú puedes tener muchos medios de comunicación, pero si no tienes una producción de calidad y adecuada, pues posiblemente te quedes con el medio vacío. Claro. Y eso quiere decir que no hay nadie al otro lado del medio. Claro. Pues la verdad es que el tiempo ahora nos amordaza, nos pide que terminemos. Y me gustaría que hiciésemos esa rueda de opiniones que hacemos cada día para dar pues la opinión o a modo de resumen que damos cada día. Ana. Pues a mí me parece estupendos los medios de comunicación porque hay de todo y el que busca cosas buenas las encuentra. Aunque también digo que no hay que centrarse solo en ellos. Hay que salir, hay que buscar también fuera y seguir disfrutando pues de tu viaje, ir a las agencias, pasear un poquito, la compra, o sea, que esto no nos quite todo el tiempo, que le dediquemos el justo. Estela. Bueno, yo me quedo con lo que ha dicho Ana, ¿eh? Tenemos que interactuar con los medios, pero también con la gente. Yo creo que... Señor especialista. Bueno, no, estoy... La verdad es que cada vez me encuentro que sé menos, porque cada vez encuentro tanto, pero eso, bueno, creo que pasa siempre. Yo creo que la convergencia es algo inevitable, de hecho ya estamos inmersos en ella, no podemos evitarlo. Lo único que podemos hacer es mirar de aprovecharlo al máximo. Y dentro de esa convergencia os voy a declarar por dónde van a ir las líneas del futuro. ¿Qué soporte tecnológico disponemos todos en nuestras manos y en cualquier momento y que siempre va con nosotros? Móvil. El móvil, exactamente. Esa va a ser el canal de comunicación del futuro, en algunos lugares ya del presente, como en Japón. Uh-huh. Ya se están haciendo experiencias. Pero la producción para un soporte es muy diferente producir para televisión que producir para internet, que lo vemos en una pantalla pues más o menos de 14, 17 pulgadas en casa, o si la vamos a ver en televisión. Yo creo que las líneas de trabajo de producción van a ser en esa. Hay que producir pensando en el soporte que vamos a utilizar, porque claro, un móvil, primero, no podemos estar media hora mirando la pantallita del móvil, y cuando vamos hacia el trabajo y tal, tampoco disponemos de media hora, a no ser que tengas que estar media hora en el tren, ¿no? Pero las líneas de producción van sobre esa dirección. Y yo creo que la convergencia ya está con nosotros, ¿no? Podemos la verdad es que meteorólogo, futurista. Sí. Es decir, pensar que nosotros estamos ahora mismo emitiendo en FM y estamos saliendo por internet. Eso es una convergencia actual. Claro. Pues Ana, Estela, Antonio, gracias por estar con nosotros ahí. Y a nuestros oyentes, pues agradecerles el tiempo que nos han prestado en este día. Decirles que lo podrán escuchar en las reediciones y también a partir de un ratito estará en Radio a la Carta, en nuestro blog, para que puedan escucharlo en cualquier momento del día. Vamos convergiendo actividades y vamos haciendo del Radio Adventista pues que sea más cómodo para que tú puedas escucharlo en cada momento. Nos escuchamos el próximo lunes, ya lo sabéis, estamos a fin de semana y hay gente que descansará, que disfrutará del fin de semana, otros continuaremos trabajando, pero bueno, ya sabéis. Nos escuchamos, queridos amigos, en Viento del Este, un programa para ti. No nos faltes.